en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. También recuerden, Banda Banderola, que estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina, 597-97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Y bueno, pues ahora sí, Banda Banderola, pues buenas tardes en este sabadito de octubre. Ya estamos en octubre, Banda Banderola, este sábado 8 de octubre. Y bueno, pues ya saben que todos nuestros invitados son especiales, todos y cada uno de ellos son especiales. Pero bueno, pues esta tarde tenemos aquí a un carnal, cantautor, novelista. Él se llama Benjamín Vergara Paz y se hace llamar El Mutante. También pues tiene un proyecto, de hecho así lo encuentran en Facebook, como Brutal Folk. Cantautor independiente y novelista del género novela negra, nacido en 1980 en la Ciudad de México. Formó parte de la escena hardcore desde los años 90 en bandas como Suicidio Colectivo, No Apartheid, Fight Time y Double D, por mencionar algunos. Ahorita nos va a decir bien qué onda con esto. Fundador y coproductor del sello independiente Sucio Records. Musicalmente, su sonido está orientado a los instrumentos acústicos con una influencia marcada del Irish folk y el country, y con toda la actitud del punk. Este es, pues, así, él así lo concibe también, ¿no? Como su género musical, esta fusión, ¿no? De entre el Irish folk, el country y con toda la actitud del punk. ¿Qué tal? Bueno, pues la lírica, que introspectiva, autocrítica, irónica y ácida, amalga perfectamente con su sonido. Actualmente está presentando su novela más reciente llamada Siniestra, novela del género neopolisiaco, altamente recomendable entre sus lectores. Y bueno, pues esta es como una breve semblanza de Benjamín Vergara, El Mutante, y su proyecto Brutal Folk. Que bueno, pues esta tarde de sábado viene desde la hermana república de Chalco, ¿no? Me está contando que no está tan lejos el carnalito. Él pues está vecindado ya desde hace unos añitos en Chalco. Entonces, pues nos visita desde la hermana república de Chalco a presentarnos también su primera novela. Bueno, sí. esta novela llamada Siniestra, en este género que se le conoce como novela negra, en un género policiaco. Les voy a leer así como rapidísimo, también como una breve descripción de la novela para que más o menos pues ahí tengamos un conocimiento previo de qué va esta novela Siniestra de Benjamín Vergara Paz. Antes, obviamente, pues que el propio autor que está aquí con nosotros y que no le he dado la palabra hasta el rato, pues nos va a platicar más a fondo, ¿no? De todos sus proyectos y de sus trabajos creativos. Bueno, pues Siniestra, dice, la escalada de violencia en la Ciudad de México, aunada a una serie de sacrificios humanos y rituales muy extraños, llevan a Tomás Delgado a realizar una investigación meramente periodística, la cual lo lleva a formar parte de un oscuro mundo. Siniestra es una novela corta del género policíaco, o también llamado novela negra. Resulta ser impredecible y logra traer al lector siempre en suspenso, sin dejar de tener un toque lleno de humor negro en los diálogos y en sus personajes bien logrados. Siniestra aborda un tema muy contemporáneo que nos invita a cuestionarnos sobre quién o quiénes están detrás de las decisiones de un país y qué papel juegan las creencias religiosas, incluso las las doctrinas más oscuras e inimaginables. Y bueno, pues la editorial Sin Editorial, ¿no? Sin Editorial, así es, así se llama su editorial, pues es quien publica esta primera novela, que además, pues digo, no podemos verla porque estamos en radio, ¿no? Pero es una novela impresa artesanalmente, ¿no? En casa. Pero bueno, pues cumple con su cometido, ¿no? Tiene su portada, su título, autor, el nombre de la editorial, que es Sin Editorial, pero es C, o sea, como cine y luego editorial, ¿no? Entonces, Sin Editorial, o sea, bueno. pero ahora sí. Hola, Benjamín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Mara, pues antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy bien aquí escuchando la reseña que leíste ahí de la novela. Y sí, es Cine Editorial, es como cine, así de cine, pero ahí quise jugar ahí con esa palabra de Cine Editorial, ¿no? Porque en realidad pues no tengo un grupo editorial, simplemente la quise llamar así, pues como a modo de cotorreo, ¿no? Pero pues así se llama la editorial. No, y está buenísimo, está buenísimo, ¿no? Y bueno, pues Benjamín, también tú eres músico, ¿no? Sí. Acabamos de escuchar una rolita tuya antes de entrar al programa, ¿no? Ahí de tu canal de YouTube. Pero bueno, pues también le haces a la música, eres cantautor. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces, Benjamín? Ah, pues... Pues hago canciones, básicamente, ¿no? No me considero así como el músico que todo México espera, ¿no? Hago canciones y me gusta tocarlas y presentarme ante el público. Me dedico también a escribir y pues es lo único que hago, ¿no? No me gustaría tener más actividades, pero el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces es lo a lo que me dedico para en el tema creativo, ¿no? En el tema creativo, sí. Claro, ¿no? Porque bueno, también hace rato estábamos platicando que pues también tiene una onda empresarial, ¿no? Referente a la música. Ah, no, pues claro que sí. Pues oye, no, la verdad es que son pocos los músicos realmente que tienen una onda así biznera, ¿no? Ajá. O sea, ¿no? De pronto, pues si no tienen un trabajo como en una oficina, ¿no? O son, o son profes, ¿no? Pues es como raro a veces, ¿no? Como que los músicos sean comerciantes. Bueno, sí conozco algunos músicos que son bastante buenos comerciantes, pero la mayoría como que no. Pero bueno, pues tú hasta además eres fabricante, ¿cómo ves? Fíjate, es que no me quise ver así, bueno, nunca me encasillo como que en una persona autogestiva, ¿no? A veces quiero ir a tocar a ciertos lados y pues tú sabes que siendo un músico desconocido, pues la taquilla no es garantía, y también en los espacios, pues por mucho que quisieran pagarte o cubrir tus gastos, pues no se cubre, ¿no? Entonces siempre he querido ser autogestivo, siempre me muevo bajo otros ingresos que no solamente son la música, ¿no? O la literatura. Y sí, me dedico, fabrico algunas accesorios para guitarra, cositas así. Es un taller casero, ¿no? No es acá la fabricota ni no. Ni soy luthier ni cosas así, no, simplemente pues soy más comerciante que fabricante, ¿no? A eso me dedico, económicamente, ¿no? Claro. Uh-huh. No, pues y está buenísimo, ¿no? O sea, porque pues sí, en este país pues dedicarse a la música, pues está complicado, ¿no? Pero vamos a platicar más a fondo de eso y de muchas otras cosas más, regresando de este primer corte. Regresamos. Para arrancar. Un momentito, por favorcito. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio.

Platícanos un poco sobre ella, sobre los personajes, sobre la trama. Digo, la idea no es que nos cuentes, ¿no? No, claro. Obviamente, pero no, pues no, sí, no. Para que la gente se interese, que pues le quede ahí como la dudita y diga, ah, pues sí, quiero saber de qué va ese show, ¿no? No, pues cómprenla y ya sabrá. No. ¡Ah! Cómprenla. No, bueno, al escribir la novela, antes de que la escribiera, toda la idea surgió porque un día andaba en el metro y le quise comprar a mis hijas un libro de terror que estaba, oye, cómpranos ahora otro libro de terror, ¿no? Y ya compré uno de esos, no sé si era pirata, pero estaba muy barato. Y ya se los di y en un momento ahí de esos en un rato libre empecé a leerlo. Y dije, ah, caray, pues esto ni es terror, ni es suspenso, ¿no? Y según eran clásicos de terror, pero pues ni siquiera eran de Alan Poe, o sea, no sé. Sí, supongo que sí era pirata el libro, ¿no? Entonces, no me acuerdo ni siquiera quiénes escribían los cuentitos ni nada, ¿no? Y dije, ay, qué horror, ¿no? O sea, sí me da terror que no me dé terror, ¿no? Y dije, ah, yo debería de escribir mi novela, ¿no? Y entonces tenía un trabajo anterior que no había terminado, que era una novela entre ciencia ficción y un poco de terror. Y dije, bueno, ahora sí me voy a sentar a hacer una novela de terror. Y empecé, y cuando me di cuenta, pues estaba escribiendo una novela negra, ¿no? De lo que me creo yo más influenciado, ¿no? Lo que llego a leer más, ¿no? Entonces, fue así como surgió Siniestra, que surgió de la idea de hacer una novela de terror, terminó siendo una novela policíaca, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, pues desgraciadamente o afortunadamente es una novela así cliché de un periodista que investiga crímenes y dichos crímenes están relacionados con gente del poder, pero lo más curioso es que dichos crímenes están relacionados con temas religiosos, ¿no? Religiosos entre santería, satanismo y todas esas cosas. Y tienen una conexión con grupos de delincuenciales, etcétera, ¿no? Y entonces por ahí va la trama, ¿no? Y nuestro amigo, el protagonista Delgado, pues tiene que andar de un lugar a otro, ¿no? Tanto escapando como encontrando pistas, ¿no? Es divertida y sí se la recomiendo, ¿no? La verdad es que no la tengo disponible en PDF. Es una novela física que entregamos así de mano en mano. Es una novela artesanal y el costo, pues realmente el costo de ella es de recuperación, ¿no? No es algo que con lo que yo quisiera lucrar, ¿no? Simplemente el precio que les damos es para recuperar y volver a hacer más ejemplares. Ok, bueno, pues así, ¿no? Como les comentaba hace ratito, pues sí es una publicación casera, artesanal, ¿no? Pero bueno, pues como les digo, cumple su cometido. Y pues sí, hay que leerla para conocer sus personajes, la trama y bueno, pues qué onda, ¿no? Benjamín, pero ahora sí que antes de ser novelista, pues eres músico, ¿no? Eres rolero, ¿o cómo te consideras, ¿no? Tienes, bueno, en tu semblanza hablas de haber pertenecido a esta como onda del hardcore y, bueno, platícanos un poco, pues, quizás sobre, pues, cómo te empiezas a involucrar en la música, ¿no? Por dónde te empiezan a llevar las, ya sabes, los caminos misteriosos de la música y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Pues yo creo que como a muchos, ¿no? Yo empecé y sigo haciendo música por gusto. Iba creo que en la prepa, cuando con un grupito de amigos empezamos a tocar punk. Tocábamos para esa época tocábamos música original, no tocábamos covers, ¿no? Siempre fue como que hacíamos nuestras letras y nuestras rolas de dos acordes, como hasta la fecha sigo haciendo canciones de dos acordes. Pero ¿En dónde estudiaste la prepa? Fíjate que yo iba a una escuela ahí por el Metro Constitución. Iba a una escuelita de esas de no te la crees. Así, ¿sabes? No, explícame. Era una escuela de particulares. Ah, okay. Y el comercial les decía, no te la crees. Okay. Bueno, era lo que podía pagarme mis jefes y estaba viviendo, ¿no? Estaba muy bien. Porque en ese tiempo empezó lo del Ceneval y creo que me había tocado irme a una escuela muy lejana y no sé qué rollo, ¿no? Ya. Y entonces, pues, mis papás vieron la posibilidad y me hicieron el paro, ¿no? Y ahí empecé a rock and rollear con mis amiguillos. Pero en punk, dices, punk. Punk. Sí, pues, era punk. Y original, o sea, ¿cómo? Y sí, y eran pura música, puras canciones hechas por nosotros y las letras las hacía yo, ¿no? Era... Pues no eran letras transgresoras al 100%, ni tampoco eran letras anarquistas. Era más bien como algo como más de guasa, como más nihilista, como más vale, gorro y así, ¿no? Eran el tipo de letras. Y eso fue en un principio. Ya después... El grupo empezó a tener más forma en lo musical y en las letras, y entonces fue cuando nos dimos cuenta que estábamos encasillados o nos habíamos metido al rollo del hardcore, ¿no? El hardcore, que pues es una subcorriente del punk, y aquí en México en ese tiempo pues habíamos bien poquitos grupos de hardcore, ¿no? Entonces se hizo ahí una escena, ya existía la escena, nosotros fuimos llegando después. Entonces... Pero acá ¿qué zona? Fíjate que en ese tiempo las bandas pues podían venir de Nesa o de Ecatepec o de La Jusco, pero era, en ese tiempo le llamaron, y creo que bueno todavía se le dice DFHC, Distrito Federal Hardcore, era. Y años después ya con bandas ya más de Iztapalapa le llamaron el Orient Side, ¿no? El lado oriente. Okay. Entonces eran bandas más, pues más de esta zona, ¿no? De Iztapalapa. Uh-huh. Y bueno, en ese tiempo pues éramos bien poquitas bandas que nos llamábamos hardcore. La verdad es que nosotros siento que no tocábamos hardcore al 100%, era como metal con punk cuando tienes esa edad y te sientes que perteneces a un grupo, pues está chido, ¿no? Porque sin la intención de ir uniformaditos, pues todos teníamos un estilo de vestir parecido, incluso las letras fueron tomando una identidad como más mexicana, ¿no? Porque en aquel tiempo, o yo creo que en tiempo anterior, las bandas tenían... mucho la tendencia a copiar los estilos de los grupos gringos, ¿no? Incluso las letras, no te voy a decir que las transcribían, pero sí tenían mucho que ver con la onda gringa de lo que era el New York Hardcore y todo eso, ¿no? De ese tipo de grupos, pues que ya tienen muchos más años, ¿no? Entonces en ese tiempo pues le dimos una identidad con cosas que pasaban aquí en la ciudad, ¿no? Entonces... Pues estuvo padre, digo, la escena continúa, ¿no? Pues hay cientos de grupos bien buenos y cada vez mejores, ¿no? Y muchos de ellos, pues, yo de repente veo que algunos amigos ya están haciendo gira en Europa, otros en Asia y Estados Unidos, entonces es así como que se siente bien, dices, wow, pues qué padre, ¿no? Todos, o muchos han evolucionado, han crecido, ¿no? Yo dejé de tocar con grupos por el tema de tiempo, por el tema. ¿Qué tocabas en la guitarra? No, era vocalista. Ah, eres el vocalista. Ajá. Okay. Sí, de hecho, la guitarra tiene unos 10 años que empecé a tocarla. Okay. No tiene mucho que toco guitarra. Y todavía estoy aprendiendo, ¿no? Pero sí me de pronto, pues sí, ya volteas aquí, volteas allá y muchos cuates ya, pues ya tienen sus videos más profesionales, unas grabaciones muy padres y giras muy largas, eventos llenos y pues todo. Dices, órale, qué padre, ¿no? Aunque sea un granito de arena ahí dejaste, ¿no? Y cooperaste para que eso se hiciera grande y me da mucho gusto. Entonces es ahí ya que yo traigo esa escuela, ¿no? Ese sonido así de repente rasposo. O de repente en la guitarra hacer los mutings o algunas técnicas que son de propiamente del punk o de hardcore, ¿no? Y ese como que marca también mi sonido, ¿no? Aunque es totalmente acústico. ¿Y por qué dices que fue el tema que te separaste de las bandas? Por un tema del tiempo. Ah. Sí, a mí me empezó a dar vergüenza llegar tarde con ellos a los ensayos o que había ciertos shows y ¿sabes qué onda? Pues una semana antes no puedo ir y esto y lo otro, ¿no? Tú sabes que aquí los músicos a veces somos superhéroes, ¿no? Así como el Clark, ¿cómo se llama el Superman, ¿no? O el otro, el Spider-Man, que es fotógrafo y salva al mundo, ¿no? Entonces, pues sí, yo la verdad es que en ese tiempo era ultra godín, ¿no? Trabajaba para una empresa y tenía que comer, ¿no? Y sí me hubiera encantado seguir haciendo, tocando con ellos, pero pues ya el tema del tiempo ya no. Y mucho tiempo dejé de tocar, hasta que dije, ay, pues, ¿por qué no toco yo solo, no? Pues, de todas formas, pues no pierdo nada, ¿no? El chiste es hacer algo y estar, soy muy inquieto, ¿no? Estar en acción, ¿no? Ir aquí, ir allá y sacar unas canciones que traigo ahí, pues adelante, ¿no? Por eso dejé de tocar y por eso empecé a tocar aparte solo. Claro. Y entonces, ¿hace como cuánto tiempo que volviste a tocar y ya tú empezaste pues a escribir tus rolas, a tocar la guitarra, no sé, ¿no? Yo pienso que fue como en el 2006 más o menos, okay, que empecé, que tuve mis primeras tocadas, ¿no? Sí, como en el 2006 por ahí, sí. Y la verdad es que no era, me colaba por ahí a abrir alguna tocadita de alguien o esto o lo otro, ¿no? Y tenía 3 o 4 canciones y ahí hacía. ¿Y por dónde tocabas en esos? Pues entonces, igual, tocaba en Iztapalapa, tocaba donde me llegaban a invitar, pero en esos años tocaba mucho, había un forito que era el Pizza Rock, que está en el centro de Iztapalapa, o a veces en algún barcito de la Roma, o etcétera, ¿no? Pero sí era como muy local, ¿no? Las tocadas. Y pues ahí conocí a muchos cantautores, ¿no? Y de repente, pues, algunos llegaban a invitarme, me decían, órale, pues, vente a echar unas rolas y ya, a gusto. ¿Y cómo te conocen más? O sea, así como Benjamín Vergara, como El Mutante, como Brutal Folk, ¿o cómo? Como Mutante, El Mutante. Sí. ¿Y por qué es El Mutante? pues, la verdad es que, no sé, de repente un cuate me empezó a decir así El Mutante y de hecho parece broma, pero ya se murió ese, entonces ya no le puedo preguntar por qué me pusiste El Mutante. Ya tiene mucho que se murió, entonces, El Mutante. Y a veces hablaban a mi casa y decían, no, oiga, señora, está El Mutante. Ah, sí, yo te lo paso. Me hablan, güey, así. Ah. Ok, bueno, pues sí. Son de estos apodos que pues has tenido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que está. Y de hecho, para cotorrearme, algunos amigos me dicen, ¿qué onda, Benjamín Vergara? Y yo así, ay. Como y los veo igual. Pero bueno, pues así es. Pues así te llamas, ¿no? Ni modo. ¡Ah! Sí, mira, ¿qué puedo hacer? Ya. Pues ya, así dice mi acta. Muy bien. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo, pues no sé si ya has grabado. Digo, tienes algunos videos en YouTube, uh-huh, algunas rolitas, pero bueno, no sé. Pues cómo has avanzado o visto este asunto, ¿no? De grabar disco, ¿cuál ha sido como tu idea o tu proyecto, ¿no? Ok, sí, grabé un disco, bueno, tengo 3. Grabé, el primero se llama I Am Yo, lo grabé en el 2009. Con varios amigos. Es un disco con banda, pues, batería, bajo, etcétera. Luego tengo un EP, que de hecho le puse así nada más, EP 2000, fue en el 2017, y el año pasado saqué otro EP con 8 canciones que se llama Brutal Folk. Estos 2 últimos son acústicos totalmente. Y bueno, estos los grabaste, los maquilaste, este... Sí, sí, los maquilé y por ahí los anduve vendiendo en el chopo. A veces cuando voy a tocar, pues los llevo, ¿no? Y como el libro, así de repente, pues voy sacando un tiraje de 10, de 5, de los que vaya necesitando cuando hay tocaditas, ¿no? Entonces, normalmente llevo unos 10 discos para cuando voy a tocar, ajá. Oh, está bueno entonces. Sí, no, son discos así, son discos quemados, ¿no? La verdad. Hoy en día no sé si todavía la gente consuma discos, pero creo que lo de hoy son las descargas y todo eso, pero siempre tengo amigos que me compran discos, ¿no? O que me dicen, oye, tráeme un disco, pues ahora. Y pues lo sigo quemando, ¿no? Claro. Oye, ¿y no has pensado en subirlos a las plataformas y esas cosas? Sí, sí, he pensado. Y de hecho, creo que este año lo voy a hacer, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Y los voy a poner también, pues gratuitos, ¿no? O sea, la verdad es que, ay, voy a pagar 20 pesos por una canción del Mutante. Pues yo creo que no va a haber quién, ¿no? Entonces hay que ponerlos ahí gratuitos. Yo creo que la recuperación como músico la haces más en directo, ¿no? Que con las descargas o los discos, yo creo. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, eso, lo de las plataformas y tal, pues más bien es como para estar ahí en la nube, ¿no? O sea, estar en las plataformas, sí, porque bueno, pues ahí es donde, pues se cree que se puede tener como más alcance a otros públicos, ¿no? Que te puedes colar ahí de repente a alguna playlist, ¿no? Ahí, que alguien te escuche por de rebote, ¿no? Sí, en estás más a la mano. ¿No? Sí, más fácil y tienes mayor difusión, pues es básicamente para eso, creo que son, está padre. Este año no sé cuándo, pero tendré tiempo de hacerlo. Ok, bueno, promesa de año nuevo. Sí, de año viejo. Promesa de antes de que termine el año, ¿no? Sí. Promesa para antes de que termine el año, bueno. Muy bien, Benjamín, pues... De alguna manera, a grandes rasgos, ¿no? Este es como el trabajo creativo que has hecho, pues, durante todos estos años, ¿no? O sea, desde la prepa que andas acá, sí. Pues, cotorreando y rock and rollando, punkeando, ¿no? Hasta ahora que, bueno, pues, resistes, ¿no? O sea, resistes en el asunto de la música, ¿no? No, lo haces por necio, ¿no? Ya. Sí. Sí, pues aquí andamos. Y bueno, ¿tienes algún próximo concierto? ¿Tienes alguna próxima fecha? ¿Qué planes tienes, no, para los próximos tiempos? Ok. No tengo una fecha así como tal. Más que en enero tengo... es el 14 y 15 de enero... Voy a estar haciendo una pequeña girita con un grupo de Estados Unidos, igual que tocan folk, que se llaman Out of System Transfer, parece rompecabezas. Ellos vienen de Brooklyn, son un dueto de folk, y vamos a estar aquí en la Ciudad de México y en Morelos. Hasta ahorita son las dos fechas que están, en enero 14 y 15, y supongo que de aquí a que acabe el año, pues yo creo que sí se van a ir acumulando, pero no tengo nada... en concreto más que esas de enero. Nadie me invita. No, pero pues más bien tú ahí tienes que buscarle, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, pues también yo creo que, bueno, o sea, pues justo haces otras cosas, ¿no? O sea, también de pronto, pues ya también hablábamos fuera del aire que pues vivir en este país, ¿no? Dedicándose a la música, a las tocadas, a vender discos, a vender libros, pues no sale, ¿no? O sea, no. Está complicado, ¿no? Y bueno, y menos cuando tienes familia, ¿no? Cuando ya tienes más responsabilidades y este tipo de cosas, pues uno, ¿qué más quisiera que andar tocando cada 8 días ahí, ¿no? Y bueno, pues a veces te puedes ganar una buena lana, a veces no, o sea, es bien... Es inestable esa situación, es, ¿no? Entonces, pues más bien, pues cuéntanos tú cómo le haces, ¿no? O sea, ¿no? Hace rato me contabas de esta iniciativa que tienes, ¿no? Pero aparte que te vas y viajas por el interior de la República y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es como que estés aquí y tengas ya una agenda de toquines, ¿no? O sea. Sí, fíjate que como, no sé si te decía al aire o fuera del aire, siempre me ha latido ser como autogestivo, ¿no? Entonces, de repente, pues salgo a comercializar los productos que vendo y pues me armo mis giras, ¿no? No sé, me puedo lanzar todo un fin de semana a Guadalajara, Sinaloa, ¿no? O Jalisco, Sinaloa, ¿no? Y me hago 3-4 giras, 4 fechas y pues no es que regrese con la maleta llena de lana, ¿no? Sino simplemente con lo que vendo, con lo que comercio, pues puedo mantener el rollo de seguir tocando, ¿no? Nunca ha sido al revés, ¿no? Siempre los ingresos siempre vienen de una fuente externa a la música, ¿no? En mi caso, ¿no? Si tocara otros géneros, pues tal vez sí tendría chance de tocar en las fiestas patronales y esas cosas. Entonces estaría chido, ¿no? Pues ya que ya vamos a ir a la feria de San no sé qué y la feria de la nuez en Amecameca. Ándale, sí. Y las festividades y todo ese rollo, ¿no? No es mi género musical. Tampoco me estoy ajeno a eso, pero no me tocó a mí hacer eso, no me prende mucho, ¿no? Por eso mejor soy más autogestivo y en lugares donde trato de llevar la música o mi música, mi proyecto a lugares donde no estamos donde la oferta de musical no es tan rica, ¿no? No quiere decir que no haya tantas bandas o que la gente no los visite, ¿no? Sino de pronto por estar lejos del centro del país, pues no llega mucha música cada 8 días, ¿no? Entonces los shows o los eventos tienen más asistencia, ¿no? Hay más gente que puede que no sean aficionados al género que toco, pero pues van por curiosidad o porque simplemente hay un evento donde hay chance de poder ir a escuchar música original y van. Entonces ese es como mi onda con la que he sobrevivido estos últimos, yo creo que sin contar los de la pandemia, yo creo que los últimos 3 años, ¿no? Y bueno, pues justamente, ¿no? Ya casi nos vamos a ir al siguiente corte, pero antes de irnos al siguiente corte, pues también, ¿no? Más bien regresando del siguiente corte, me cuentas más a fondo, ¿no? Pues cómo la viviste, ¿no? En la pandemia, ¿no? Tanto en tu asunto, pues, como músico, como creativo, a lo mejor eso te impulsó a escribir, ¿no? A lo mejor ¿no? No sé, ¿no? Y bueno, pues también el económico, que pues a todos nos pegó así, claro. Pues, durísimo, ¿no? Sí. Entonces, pues ya nos irás platicando. Bueno, pues comiénzanos a platicar, ¿no? Porque todavía nos faltan un minutito. Ok. Fíjate que tuve la fortuna de ver que el tema electrónico del comercio electrónico venía caminando, ¿no? Entonces cuando llegó la pandemia, pues empecé a vender mucho por las plataformas y todo eso. Y fue lo que me ayudó. Si hubiera estado si no hubiera estado preparado o tantito preparado, yo creo que sí me las hubiera visto negras. Y eso que no soy contorsionista, ¿no? Sí. Ok. Oye, pero tú seguías vendiendo pues los mismos productos que sigues manejando y todo. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, ¿no? Sí, fue complicadito, pero pues ahí. Y de los eventos, pues nada, ¿no? Aunque sí toqué en 2 eventos streamings. Ok. Y estuvieron padres porque no fueron eventos nacionales, me invitaron a 2 eventos de folk de Estados Unidos. Entonces me conecté y de repente pues ya te está viendo ahí 1,000 personas en mi vida, ¿no? Sí, no, quién sabe cómo le hacen, ¿no? Y ya te ves ahí que están escribiendo los cuates estos en el Facebook Live

Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos aquí en la cabina de La Voladora Radio con Benjamín Vergara, el mutante, y su proyecto Brutal Folk, así como su novela, su primera novela de género policíaco, novela negra, titulada Siniestra. Y bueno, pues antes de continuar platicando con él, pues voy a dar gracias y a pues compartir con todos ustedes a nuestros patrocinadores y avisos parroquiales. La red de exhibición colaborativa de México y La Voladora Radio te invitan a ser parte del ciclo de proyección de Octubre MX. 8 largometrajes recorrerán varias comunidades de la región de los volcanes: Amecameca, Tlalmanalco, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire, del 5 al 28 de octubre del 2022. Y bueno, pues ya se llevaron a cabo las primeras 2 presentaciones de los primeros 2 documentales, el primero en Europan y el segundo en la estación Amecameca. Y bueno, pues van a seguir a lo largo de estos días. Me parece que las funciones son miércoles y viernes, todos los miércoles y viernes, de aquí al 28 de octubre en diferentes municipios de la región de los volcanes. No se pierda la cartelera, banda banderola, ahí la pueden consultar en nuestra página de internet, por supuesto, en www.lavoladora.org, y pues obviamente nuestra página de Facebook, página de Twitter en @lavoladoraradio. Y bueno, pues también agradecemos a, bueno, más bien les recuerdo que se está llevando a cabo en la comunidad de Atlautla el laboratorio Infancias en Resonancia, laboratorio de radio para niños y niñas de 6 a 12 años. Esto se va a llevar a cabo los lunes y jueves del 8 de noviembre al 8 de diciembre. Así es que todavía están a tiempo de inscribirse. El cupo es limitado a 20 asistentes y el registro es al 56 36 24 53 56. También pueden pasar a pedir informes en la Casa de Cultura Ángel Zamora Espinosa, en la calle de Independencia, en Juchitepec. A ver, espérenme. Ya. Ok, ya me están corrigiendo porque dije, caray, ¿cómo que en Juchitepec y Atlautla, no? Ajá. Entonces, este es otro laboratorio que se va a llevar a cabo en Juchitepec, ¿no? Y el de Atlautla creo que ya terminó, ¿no? Ah, se amplió o algo así. Ok, bueno, pues. Pues entonces no es Atlautla, banda banderola, eso es en Juchitepec, del 8 de noviembre al 8 de diciembre. Y bueno, pues participen allá en Juchitepec. Pueden pedir informes en la Casa de Cultura o también, pues ya saben, si no alcanzan a escribir algún número para pedir información, pues pueden llamarnos a los teléfonos de La Voladora Radio para que les demos pues la información más detallada y exacta, ¿no? Pues para que se inscriban o pidan informes. Y bueno, pues ahora sí, gracias a Senda Paraíso, si andan buscando un terrenito acá en Las Delicias, en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, pues pueden comunicarse a los teléfonos 62 41 91 70 45. Y bueno, pues tienen diferentes opciones de terrenitos en este fraccionamiento, que es como de los más bonitos de la zona. Y bueno, pues también Restaurante Bellas Artes Ozumba es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Tiene su domicilio en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal en Ozumba, Estado de México, con un horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Redes sociales los encuentran como Restaurante Bellas Artes Ozumba. Y bueno, pues tienen una exposición, más de 200 obras en exposición de 16 artesanos del Estado de México, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y Puebla. Y tienen un evento el próximo sábado 30 de octubre de Rock and Roll Experience, homenaje a la época dorada del rock and roll. Esto va a ser el sábado 30 de octubre a las 7 de la noche en este restaurante Bellas Artes en Ozumba, ubicado atrás de la presidencia municipal. Así es que pues cáigale, banda banderola, visítenlo, conózcanlo. Ya ven, tienen galería, tienen eventos de música y bueno, pues dice que rinden homenaje al arte a través de la gastronomía, así es que quiero pensar que tienen una carta deliciosa y exquisita. Así es que bueno, pues visítenlos, banda banderola, y recuerden que bueno, pues pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 597-97-852-52, también que nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Y bueno, pues voy a mandar saluditos, ahora sí voy a mandar saluditos acá a la banda que se está manifestando en las redes sociales, pocos pero cumplidores, a mi buen amigo Benji Blue, que tocamos ayer con este, más bien él tocó ayer en Ixtapaluca, acá en un forito en el Pras 4. Benji Blue, gracias por ponernos acá tu likeito, al Andes Mix también, gracias carnalito. Y bueno, pues Brutal Folk, que aquí está con nosotros. Y bueno, pues gracias, banda banderola, pues a los que se han estado conectando en las redes sociales y también pues acá en las redes sociales y claro, la página de internet, ¿no? Y por supuesto en el 97.3 FM en Amecameca y la región de los volcanes. Y bueno, pues ya saben, si tienen alguna propuesta decorosa o indecorosa, pues comuníquense con nosotros, mándenos un mensaje, un saludito o algo. Cuéntenos qué les ha parecido las rolitas que hemos estado poniendo en este programa, ¿no? Así es que bueno, pues acá andamos, banda banderola. Y bueno, pues ya como para redondear, ¿no? El tema anterior en el que nos quedamos, porque ya también ya casi nos vamos al siguiente corte. Pues, o sea, yo una de las conclusiones más importantes que saqué, ¿no? De toda esta tragedia que se vivió a nivel mundial, porque fue una situación mundial así, pues, que de pronto tú dices, nunca te imaginas haber vivido alguna situación así, ¿no? Pero bueno, pues fue precisamente darle el peso que tiene la tecnología, ¿no? Porque muchas personas todavía tenemos mucha resistencia a las redes sociales, a la tecnología, al internet, a los teléfonos, a las computadoras, a las plataformas, a las aplicaciones, o sea, a todo este mundo, ¿no? Cibernético, ¿no? Le tienen pues cierta renuencia, ¿no? Pero la realidad es que la pandemia nos vino a desaponer así de frente la importancia, ¿no? Porque de verdad, o sea, si tú no tenías un teléfono o algo así, o sea, estabas totalmente desconectado del mundo, ¿no? O sea, y precisamente las plataformas fueron las que nos ayudaron pues a sacar pues muchas cosas adelante, a que muchas cosas pues no se vinieran, ¿no? No se cayera, no sé, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Qué bueno que eres de los ochentas, ¿no? Entonces todavía te toca, ¿no? Y la transición. Yo, por ejemplo, soy del 81, ¿no? Entonces, acá de pasar de la calculadora al sistema operativo, güey, así como de, pues, párenme tantito, ¿no? El Atari. Sí, claro, ¿no? Entonces, pero bueno, pues afortunadamente pudimos asirnos, ¿no? De esta tecnología para poder, pues, inventarnos, pues, nuevas formas de ingresos y nuevas formas también de seguir, pues, compartiendo la música, ¿no? Porque, pues, por ahí no se detuvieron, pues, muchas cosas, ¿no? Muchos conciertos, muchos artistas sacaron nuevos discos, hicieron muchísimos conciertos en vivo, ¿no? Estas plataformas que se hicieron de boletia y

Es mejor no comer que comer mierda. Amigo, usa bien tu cabeza, que tus puños serán tu salvación. Amigo, usa bien tu cabeza. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya comenzamos, banda banderola, con la segunda hora de este programa. Y bueno, pues continuamos charlando con Benjamín Vergara, que pues nos viene a visitar desde la hermana República de Chalco, y bueno, pues a platicarnos sobre su proyecto de música, sobre Brutal Folk, y también pues sobre esta novela, ¿no? Está haciendo difusión de esta, su primera novela de género policiaco, novela negra, titulada Siniestra. Y bueno, Benjamín, si queremos nosotros obtener esta novela, obtener, no sé, a lo mejor algún disco tuyo, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde te contactamos? ¿A dónde te vamos a buscar? ¿O qué show? Ok, pues mis redes sociales son en Facebook, vengo como Brutal Folk, es ahí como normalmente pues me pueden escribir para cualquier asunto, personal y no personal, y de las entregas de los discos o novelas, si son aquí en la ciudad o en la zona cercana, la región, pues las hacemos personalmente, ¿no? Se los puedo llevar y ya. Les entregamos ahí sus discos o su libro. Y si están en algún estado, pues vemos la manera de hacer algún envío. Puede ser por Cepomex, es muy, muy barato y ya no es tan lento como antes, ¿no? Y si lo quieren más rápido, pues lo podemos enviar por otro tipo de paquetería. No hay bronca, ¿no? Y lo mejor sería que si quieren adquirirlo, pues cuando toque, pues le caigan y así ya cotorreamos y ya pueden adquirir su libro o su novela o sus discos o otros souvenirs que vaya sacando ahí más adelante. Gorras, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues sí. Lo que playeras, se pueda. Playeras, tazas. Sí, tazas. Sí. Y no había querido hacerlo, pero yo creo que podríamos también hacer el envío de la novela por PDF. Todavía no lo tengo muy claro eso, pero pero bueno, también podríamos hacerlo, pero no, es mejor física. Okay. Mejor se las enviamos físicamente. Pues sí, ¿no? Pues también sí. Está buenecito esto de este fetiche. Pues hay mucha gente, ¿no? Que sí, o sea, que nos gusta, ¿no? Este asunto del libro, pues, del disco, ¿no? Ayer platicaba, ¿no? Con unos amigos cantautores que sobre este tema del disco, ¿no? O sea, bueno, es que ya cada vez menos gente compra discos, compra libros, ¿no? O sea, okay, sí, ya cada vez menos gente, pero todavía hay mucha gente que lo sigue comprando, ¿no? Que sigue comprando libros, que sigue comprando discos, ¿no? Que, por ejemplo, que aunque ya se puede leer en la tableta, que ya se puede leer en el celular, en la compu, bueno, pero no es lo mismo agarrar un libro y ya sabes, ¿no? Y, o sea, no es la misma experiencia, ¿no? Entonces no se siente igual, no sabe igual, ¿no? Y lo mismo con los discos, ¿no? O sea, no es lo mismo chutarte ahí la reproducción del Spotify o del YouTube a tener el disco y el librito y los agradecimientos y las fotos y la letra de las rolas y el diseño y, pues, o sea, sí tiene su onda, ¿no? Entonces, pues aunque la tendencia va hacia que posiblemente desaparezcan el físico, ¿no? El libro o el disco físico. Todavía no. O sea, todavía no estamos en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar, pues, como tú, Benjamín, que pues te aventaste a editar tu propia novela, ¿no? De manera artesanal, con esta cine editorial, ¿no? Que bueno, pues muchos deberíamos de aventarnos, ¿no? A hacerla así, porque. Pues sí. Porque luego estamos esperando, ¿no? Así no, pues que ahora que me descubra la editorial, ¿no? Acá chida para que me publique, ¿no? Sí, sería lo más bello, ¿no? O luego, bueno, pues yo he cotizado las publicaciones en algunas editoriales y bueno, pues aunque en algunas veces no es tan caro, pero pues tampoco es barato, ¿no? O sea, tampoco es así como que, ay, sí, ahorita con un cambio, ¿no? Pues hago tampoco, 1,000, ¿no? ¿No? Ahorita hago 200. ¿Cuándo me llegan? Sí. Fíjate que me he dado cuenta últimamente que están abriendo más discotecas, no para ir a bailar, sino discotecas de donde están vendiendo LPs antiguos, viniles, cassettes, etcétera, como ahora ya se vende como un producto de lujo. O sí, como sí, uno sí. Así, un gusto así muy... Vintage, eso nos manda sí. Vintage. Y está padre, ¿no? Porque muchos grupos están haciendo ediciones uh-huh. especiales en vinil. Y ahí mismo te venden, si no tienes agujas para tu tocadiscos, te las venden. Y esa onda está chido, ¿no? Yo pienso que no se va a perder, pero se me hace que ya es en un tema en cuanto incluso de los espacios de las casas, pues, ¿dónde vas a meter un tocadiscos? No, es que en realidad ya las casas como son, los departamentos y todo va cambiando, ¿no? Ya se va a convertir en un artículo de lujo, ¿no? Ya tener un disco, un CD o un LP ya es como así como, ay, güey, tiene sus discos, ¿no? Y está padre, pero bueno, pues ojalá que no se pierda, yo digo que no se va a perder. Y el tema de las plataformas y las descargas, pues es mucho más útil, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Si no, he comprado discos completos por una canción, ¿no? Y digo, charros, pues mejor lo voy a cambiar al Chopo, ¿no? Ahorita vengo, ¿no? Y ya lo cambio, ¿no? Pero bueno, creo que también ya se está perdiendo eso, ¿no? Ya nada más escuchamos, hacemos nuestra lista de reproducción de lo que quieres escuchar y es portable y vámonos, ¿no? Ha cambiado mucho todo, pero no hay como para mí como el disco físico o el libro físico, ¿no? Por lo mismo que decías también de ver el arte, los agradecimientos, quién lo grabó, quién fue el ingeniero, quién hizo coros, etcétera, ¿no? Es como toda una obra, ¿no? Es bonito, ¿no? Tenerlo en las manos y que sea coleccionable. Entonces, pues ojalá que no se pierda y si se pierde que lo nuevo sea mejor que lo antiguo, ¿no? Eso es lo que queremos todos, ¿no? Pero bueno. Sí, por ejemplo, ya hay banda que anda manejando su USB, ¿no? O sea, te dan, o sea, tu bolsita así con un diseñito así cuco y la USB, ¿no? Ya en lugar del disco, ¿no? Sí, la USB. Y por ejemplo, también hace poco me enteré de una nueva alternativa que son semillas germinables, algo así. O sea, que es lo mismo, ¿no? O sea, te da la USB, pero dentro de la del paquetito te dan también unas semillas para que puedas sembrar algo de un huerto, ¿no? Entonces, entonces es así como que te llevas tu disco y tu semilla, ¿no? Entonces, pues ya la verdad es que la banda pues está inventando cada cosa, ¿no? Y pues muchas cosas y que está chido, ¿no? Sí, sí, sí. Que justo quizá vaya a suplir el disco físico, pero que pues de alguna manera sigue estando como el detalle, ¿no? Sigue estando ahí como algo, ¿no? Y que jale, que atraiga, que no sea solo como la música, ¿no? Así como digital, ¿no? Entonces, sí, sí tiene que tener todo un concepto ahí artístico, atractivo. Y eso de las semillas está padre. Lo he pensado yo en los productores de guitarras, ¿no? Imagínate cuántos árboles tumbamos, ¿no? Y pues te deberían de en la compra de una, pues, una semilla, ¿no? No sé, se oye loco, pero debería de ser así, ¿no? o los discos en papel reciclado. Si no lo vas a coleccionar, pues por lo menos que no contamine, ¿no? Lo aventas a la basura, pero que no contamine, ¿no? Sí, y fíjate que el siempre, a mí siempre me ha gustado tener shows austeros, ¿no? Voy solo con la guitarra y canto y toco. Pero siempre me he quedado como con ganas de oye, estaría padre que estuviéramos reproduciendo atrás algún video o estar haciendo algo, ¿no? Algo más. Pues porque la gente, pues el público paga, ¿no? Su entrada y se merece un poquito más, ¿no? No nada más pues la música y ya, ¿no? Que en mi caso pues no pagan porque ni llega gente, ¿no? Pero se vale soñar, ¿no? Que tener un show ahí, por lo menos de iluminación ahí sencillo, ¿no? Con el que pueda yo estar jugando, tener ahí interactuando con, también controlar la iluminación, ¿no? Conforme la rola, etcétera, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero todo tiene que, sí, claro, que todo va en función de una inversión, ¿no? Y si pues nadie va a verme, pues no puedo invertir en eso, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir al siguiente corte, Benjamín, y pues regresando, pues seguimos platicando de todo. Bien. Este showcito. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:17. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gob.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Pueden dejarme quiero romper el silencio, abrir las puertas, salirme del guión. Al cabo soy un objeto que vuela en la oscuridad. Mis manos son de madera, mis sueños son de cristal. Al cabo soy un objeto que vuela en la oscuridad. Mis manos son de madera, mis sueños son de cristal. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, continuamos con la entrevista con Benjamín Vergara, el mutante, ¿no? Con su proyecto Brutal Folk y también su novela Siniestra. Y bueno, pues estamos aquí ya platicando, ¿no? De todo y de nada. Nos está, me está contando de su vida en Chalco, ¿no? Pues de cómo de alguna manera nos desenvolvemos de este lado, ¿no? Yo le cuento que aquí en Amecameca, a mí me encanta Amecameca, me encanta vivir aquí. Que bueno, pues él pues también ya ha vivido en varios otros lugares, ¿no? Como ya en Cabeza de Juárez, me comentabas, ¿no? Iztapalapa y bueno, pues toda esta zona. Saludos a la banda de Iztapalapa, dice, ¿no? Y bueno, pues aquí, ¿no? Buscando la vida y buscando y rolando la rola, ¿no? Y bueno, pues ahora, Benjamín, estabas comentando, ¿no? Hace rato que tuviste como un primer intento, ¿no? De novela, que tuviste como un primer, pero luego, ¿qué pasó? Sí, pues hace, yo creo que más de 10 años empecé a escribir. Era un tema como era un personaje así como un subversivo, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que la estructura que tenía, ¿no? Tenía muchos pies, un montón, tenía ni pies ni cabeza. La idea estaba muy, muy, muy, muy difusa y pues me llevaba a otros lados que no quería, ¿no? Vaya, no tenía yo la experiencia o no tenía el conocimiento para poder hacer una novela como que me agradara, ¿no? Que me agradara, que me dijera, que yo dijera, ay, pues son 64 páginas, pero me gusta, ¿no? O son 3 páginas, pero me encanta, ¿no? Entonces, desistí de hacerla. Y a la par de que empecé a escribir Siniestra, empecé a revisar la novela y me surgió una idea. Entonces, las fui desarrollando como a la par. Y está la novela que era más antigua, está próxima a terminarla, estoy muy próximo a terminarla. Y espero también publicarla en Cine Editorial el próximo año. Okay. Y pues también pues me di cuenta que mi género en el que me siento cómodo es en la novela negra, ¿no? Me siento a gusto y como que el tipo de historias y los personajes y diálogos no se parece ni una novela a la otra, pero te das cuenta que es el género, ¿no? Es el género, es como en la música, ¿no? Híjole, pues yo me doy cuenta que la música va hacia acá y que estoy tocando por acá, ¿no? Entonces, o que va por este género, que va por el otro, ¿no? Entonces, pues dije, ah, caray, pues creo que ya sin querer me ubiqué en ese estilo y me siento cómodo, ¿no? Y me gusta. Entonces, Pues es ahí donde está ahorita esa novela que no tiene título, pero está pronto a, pronto a terminarla, ¿no? A salir, no sé cuándo, pero pronto a terminarla ya. Ya casi. Si es que no se me ocurre algo, ¿no? Si es que no se atraviesa algo en el camino. Sí. Oye, pues ojalá, ¿no? Ojalá que salga pronto esta segunda novela que iba a ser la primera, pero que bueno, pues ya tendrá su final próximamente y que bueno, pues esperemos la puedas compartir. Y bueno, pues también dices que la lírica, ¿no? La lírica que utilizas en tus canciones propiamente, ¿no? Porque bueno, uno es de lo que nos hablas en las novelas y este lenguaje que, como bien dices, encontraste, ¿no? Dices, sí, de pronto sí. Te diste cuenta que pues ahí estabas, ¿no? Te quiero preguntar si ya habías como tenido algún tipo de formación de escritura para la novela, o fue así como que te salió de tu ronco pecho, ¿no? ¿O por qué? No sé. Okay. Bueno, pues una formación como tal, no, no estudié letras ni un tema así. Sin embargo, pues desde que era chico con mi padre leía yo mucho, ¿no? Siempre me inculcó a leer mucho y siempre pues me enseñó muchos métodos de redacción, ¿no? Y también en la escuela aprendí métodos de cómo redactarte 20 páginas y sintetizar cosas, ¿no? Entonces aprendí varios métodos de redacción, los cuales me permitieron muchas veces sintetizar muchas cosas que yo leí. Y en ese momento, cuando fui aprendiendo a hacer eso, fue cuando me puse a escribir cualquier cosa, ¿no? Y eso ya tiene muchos años. Me puse a escribir y me di cuenta que en el tema técnico de mi escritura, pues estaba bien, pero no tenía mucha historia que contar, no tenía muchos diálogos. Y pienso que en mi caso concretamente me fui aprendiendo leyendo, ¿no? Leyendo fui aprendiendo a cómo escribir, ¿no? Claro. Tenía ciertas bases, pero fui aprendiendo a cómo escribir y leyendo fui viendo varias formas de manejar los diálogos, cómo cambiarte de una escena a otra en tu propia historia, en tu novela, ¿no? Cómo pasarte de un lugar a otro sin que sea que sea sorpresivo, ¿no? Que la novela te tenga así en suspenso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que he aprendido con el paso, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que mis personajes protagonistas no son superhéroes ni son la octava maravilla, ¿no? Sino trato de que sean como de carne y hueso, ¿no? Que sean perdedores como nosotros, que sean si son mal hablados, son mal hablados, o si que tienen defectos físicos como cualquiera. Entonces trato de que no sean no sean superhéroes mis personajes, no sean, trato que sean muy de carne y hueso. Entonces pues eso te lo va dando el leer, ¿no? A diferencia de la música, creo que la técnica pues tienes que aprenderla en los libros o en alguna escuela, ¿no? Y la forma de ejecutar pues la haces pues practicando diario. Y en mi caso, en el tema de la literatura, pues lo hago pues leyendo, ¿no? Leyendo, y a veces antes de leer pues, o antes de empezar a escribir, tengo una estructura en mi mente, ¿no? Y ahí estoy lavando los trastes y estoy así, puede ir por acá y acá, y ya está, y yo me siento y ya. Pero y algo muy curioso, no necesito estar yo, ay, que te cae la inspiración, o que estoy en un lugar donde me sienta en paz, o no, a veces yo creo que en lugares muy estresantes he estado escribiendo y me meto a mi mundo y a Dios todos, ¿no? Y ahí se ven. Okay. Y ahí estoy, ¿no? Y hablando del tema de las letras de la música que hago, para mi fortuna y por gusto mío, no tiene nada que ver con lo que escribo en las novelas. No tiene nada, nada, nada, nada, nada, nada que ver, nada que ver. Okay. Son dos, podría ser dos Benjamines, ¿no? Uno podría ser el mutante y otro es Benjamín y son cosas. Sí, porque de pronto he leído a algunos músicos que escriben y escritores que hacen música y están en un constante juego de que esto ya lo canté y esto ya lo escribí y esto ya lo... Y está chido, ¿no? Pero yo, si son dos disciplinas, quisiera hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces es por eso que las letras de mi música no se parecen a lo que escribo en las novelas. Okay. Bueno, pues nos vamos a ir a escuchar otra rolita y regresando, pues ya me platicas más a fondo sobre la letra de tus canciones. Va, regresamos. Polis y locos, todos tenemos un poco. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues recuerden que estamos transmitiendo por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. También que nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues, que estamos aquí en entrevista, en charla amena con Benjamín Vergara, el mutante, y su proyecto de Brutal Folk, y bueno, pues también presentándonos, platicándonos sobre esta primera novela titulada Siniestra. Y bueno, pues ahora sí, Benjamín, ¿no? En tu semblanza, ¿no? Hablas de tus letras como, pues, que de una manera introspectiva, autocrítica, irónica y ácida, amalga perfectamente con su sonido. Bueno, ¿no? Describes así, de alguna manera, la lírica de tus canciones. Tú, platícanos, por ejemplo, no sé, ¿cómo percibes las letras de tus canciones en tus diferentes discos, ¿no? Tienes tres discos, entonces, sí. ¿No? ¿Cuál es como la temática que nos manejas en el primero, en el segundo, el tercero? ¿Es quizá la misma? ¿Es de todo un poco? Pero bueno, o hay una tendencia. Platícanos a ver qué onda con tus roles. Pues son las mismas, nada más les voy cambiando ahí las notas, ¿no? O al revés, ¿no? Suenan iguales todas. Notas, pero todas, nada más voy cambiando la letra. Okay. No, es casi, no es cierto. Pero sí hay tonos que me gusta mucho usar, do, sol, o sea, donde me siento cómodo y también entiendo que hay en mi tesitura de voz y mi técnica no me da a hacer tonos muy altos ni a tener un manejo de la escala así muy completo, entonces en cuanto a la tonalidad sí suelo trabajar mucho con do y sol. Pero bueno, hablando de las letras, no sé, se me ocurre hablar de la primera letra que escribí para el proyecto de como solista, pues, ya no con una banda. La primera letra que hice se llama Reina de Azoteas. Reina de Azoteas, por ejemplo, habla de un personaje femenino, que es un personaje rebelde, es un personaje urbano. La letra dice, esquivas los juicios, esquivas las reglas, ¿no? Es una letra que me gustó mucho, se me hizo muy sencilla. Son cuatro acordes. Él tiene intro, su cuerpo, estribillo y coro, ¿no? Tiene espacio para un pequeño solito de guitarra y muy sencilla la rola. La estructura es muy sencilla, pero me gustó mucho. Porque la letra para mí representa mucho, ¿no? En donde vivía antes, en Iztapalapa, solía yo reírme con mis amigos. Veíamos el Cerro del Peñón y decíamos que era muy similar al cerro ese famoso de Hollywood, ¿no? Entonces, desde la azotea ahí tomábamos nuestras caguamas y como que era... Esa azotea era un espacio... pues muy libre dentro de no solo de mi casa, ¿no? Incluso de la casa de mis amigos que vivían en otras colonias. Siempre íbamos a ensayar al cuarto de la azotea, ¿no? Y íbamos a tomar a la azotea, íbamos a fumar a la azotea. Entonces siempre era como que, dije, órale, ¿no? Pues pues ya nada más hace falta la reina de la azotea, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer esa letra y me gusta mucho, ¿no? Es un personaje femenino y es muy, muy libre y muy rebelde, ¿no? Entonces, yo creo que la reina de azotea sería Benjamín. Si fuera mujer, sería así, ¿no? Entonces, ya, pues sí. O tal vez es mi parte femenina, es así, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó esa letra. Y fue muy chistoso porque yo trataba de encontrar un sonido muy diferente a lo que ya había tocado antes. Y de pronto se me vino a la memoria auditiva todo el country o el folk que yo había escuchado hace tiempo. Y esa canción es una canción que está como entre country y bluegrass, ¿no? Así como... Y de ahí empecé a agarrar yo mi sonido también, ¿no? Dije, oh, pues me late. Aunque bueno, pues no estoy encasillado en ese sonido, pero yo creo que el 80% de mis rolas van como hacia ese sonido, ¿no? En el caso de esa rola es así. Tengo otras rolas que son... no me gusta a mí como que contar... en mis rolas no me gusta hacer recetas de cocina, ¿no? O sea, para hacer recetas de cocina, pues están las novelas, que escribo, ¿no? Entonces, son recetas de cocina, ¿no? Okay. En mis novelas pueden tener muchas interpretaciones, ¿no? O sea, como Línea Recta. Línea Recta es una canción que usa muchas malas palabras, pero porque no encuentro la otra, la forma de sustituirlas por palabras que sí sean, que no sean antisonantes, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de Línea Recta, por ejemplo, es una canción que es bien podría ser un manifiesto entre lo que es el bien y el mal, o lo que es las buenas acciones y las malas acciones, pero está muy sintetizado, ¿no? La rola dice que tratar de ser bueno no siempre es buena opción, y hablo con ese juego, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Que en realidad, pues, la ambigüedad de las personas, ¿no? Para, si tomamos ciertas decisiones, pues para nosotros son buenas, ¿no? Y tal vez para los demás, ¿no? Y entonces somos los malos. Y entonces, si complaces, eres bueno con los demás, y contigo eres malo, ¿no? Entonces, ese tipo de rolas tengo, ¿no? Que no son quizás tampoco son complacientes, ¿no? Dice, ah, ese güey me cae gordo, ¿no? ¿Qué está diciendo, ¿no? Pero precisamente son así, ¿no? Son para, no son digeribles en una sola toma. Y yo creo que por eso no tengo mucho público, porque no son digeribles en una sola toma. Entonces, pues hay que poner la atención, y a veces poniendo atención tal vez significan una cosa y no otra, ¿no? Y a veces me preguntan, oye, ¿qué significa? Pues ya te puedo explicar. Y casi siempre da tiempo en los shows de platicar de qué va la rola, ¿no? Esto se trata de esto, y la hice así y así, y es por esto. Entonces ya la banda se da una idea y dices, ah, ok, pues va por acá, ¿no? Y otras son, pues, más de autocrítica, ¿no? Me río de detalles que tengo, ¿no? Pero no son así como que, como te digo, no son recetas de cocina. No me gusta contar historias así como tal, ¿no? En las rolas, ¿no? Sino son frases encontradas. Yo creo que la única historia que tengo como hecha rola es 6 de abril. Y 6 de abril me inspiré en un hecho que tuve una ocasión, que andaba ahí por Sonora. Fue algo ahí medio chistoso. Entonces, al final del día hice mi resumen mental de qué había pasado. Y me di cuenta, pues, que era una caricatura lo que me había pasado, ¿no? Dije, no manches, ¿a quién le puede pasar esto, no? Ah, pues, me pasó a mí, y entonces lo escribí, ¿no? Y le puse así 6 de abril, porque fue un 6 de abril lo que me había pasado, ¿no? Y esa es la única canción así que es como receta de cocina, ¿no? Como cuentito, ¿no? Y aún así, pues, está, es un poco ambigua, ¿no? También, si okay, la escuchas a fondo, no dice mucho, no es una recetita de cocina, ¿no? Entonces, las rolas de repente nacen así, de un acorde o de un fraseo, y ya, así, nunca he hecho una canción. Es más, yo creo que nunca me he tardado más de media hora en hacer una canción, ¿no? Porque no es algo que piense mucho en hacerlo. Ah, pues así, vaya, no es que sean absurdas, ¿no? Sino no pienso mucho. Es como, hace mucho tiempo fui a un taller de talla en piedra, ¿no? Y por ejemplo nos dijeron que la energía con la piedra tienes que tocarla y empezarla a trabajar, y si fluye, pues terminas de hacer tu trabajo. Si te empieza a doler la mano, si se quiebra, la piedra no quiere cambiar, ¿no? Y las rolas yo también pienso que son así, o sea, las empiezo haciendo, hay veces que las empiezo haciendo con el coro, ¿no? Y en una sentada queda, y ya está. no, no, como que no, no es que no haya compromiso, ¿no? Ni simplemente es, creo que es, en mis rolas son así naturales y ya, ¿no? Y me gustan a mí. Y me gustan a mí. Ah, bueno. Y ya, ¿no? O sea, sí, no, no, no, como te digo, no, no tengo un proceso creativo y me voy a la playa y, oh, no, y entonces o me voy a platicar con los habitantes de tal población para, no, tampoco es un trabajo de investigación, ¿no? O sea, en mi caso no es así, ¿no? O me fumo un porro y no, tampoco, ¿no? O sea, te lo puedes fumar por puro gusto, ¿no? Para, pues en mi caso para trabajar, pues no, o sea, pues no. Okay. Bueno, pues ya nos vamos al último corte, mi querido Benjamín, y regresamos ya al último bloque de este programa. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, Voladora Noticias. Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, ya estamos en el bloque final de este programa. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Se te hizo largo el programa? ¿Te aburriste? ¿Te aburrí? No, hasta hace falta más tiempo. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Ya. Y oye, yo te quiero preguntar antes de que nos vayamos, porque ¿cómo conoces a la China, a Claudia Mateos, que nos mandó por ahí saluditos en una publicación? ¿No te acuerdas? Claudia Mateos... ¿No? No. La China, sí. Nos puso ahí saluditos. Ah, sí, sí, sí. Que sí, trabaja sí, con Armando sí, Rosas, claro, sí, claro sí, con sí, el sí. Maestro. Sí, sí, la conozco, sí. Físicamente no, pero nos hemos cotorreado, sí, sí, sí. Ah, ok, yo pensé sí, que sí, tenían sí. Ahí, pues, no sé, amistad o algo, no, no, ya, no. ya, ahí en el Facebook. Son sí. Amigos facebookeros. Sí, es que pues, así, híjole, vas conociendo un resto de banda. Tenía un amigo, bueno, tengo un amigo... que nos conocemos por Facebook o nos conocíamos por Facebook desde hace muchos años y este año que fui a Monterrey ya nos conocimos y nos echamos una chela ya okay. En persona. Y así, parecemos de los principios de los 2000, ¿no? Que se conocían en el MySpace. Ya nos da risa, ¿no? Pero pues así a mucha gente hemos conocido, ¿no? Por las redes. Sí, así es, ¿no? Sí, y bueno, digo, pues saluditos a la China si sí, nos está escuchando, sí. ¿No? Y bueno, Benjamín, pues recuérdanos, ¿no? Dónde te encontramos, tus redes sociales, YouTube, todo donde te podamos encontrar, conocer tu trabajo, conocer tu música, en tus próximos toquines, que bueno, pues es que hasta enero, ¿no? Pero bueno, pues recuérdanos dónde te localizamos, a qué hora sales por el pan y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues me encuentran en Facebook como Brutal Folk. Ese es mi espacio para el cotorreo de la música. Tengo otra página, pero bueno, son para otros asuntos, ¿no? Son más para el negocio. Y en YouTube igual como Brutal Folk. son mis dos formas de localizarme. Ahí me pueden. Pero no, en YouTube tienes otro nombre. Ah, no, en YouTube estoy como Benjamín Vergara. Uh-huh. Sí, como Benjamín Vergara. Benjamín Vergara, así, B grande y V. Ok. Y también estoy en un buró de crédito con mal historial. Con mal historial. Está bueno. En el buró laboral también, ahí con mal historial. Y ahí por ahí anda mi cara en algunos carteles. Y si que tenemos. Se busca. Tenemos Y si tenemos próximas tocadas, pues ahí las estamos compartiendo. Con toda la banda, a ver qué va surgiendo, y lo único que hay concreto es para principios de enero. Hay una pequeña gira. Ok, pues buenísimo. Benjamín Vergara, el mutante, ¿no? Y este proyecto musical pues llamado Brutal Folk. Y que bueno, pues vino más bien desde la hermana República de Chalco a compartirnos pues esta primera novela suya titulada Siniestra. Que bueno, pues ojalá les interese Banda Banderola, pues ahí contáctenlo en sus redes sociales. Y si no, pues ya saben, háblenos aquí en La Voladora y los contactamos directamente. Y bueno, pues ya... yo quiero recordarles a toda la banda de este programa que el próximo sábado 15 de octubre el maestro Rafa Mendoza en la Estación Amecameca viene presentando su nueva producción discográfica, su más reciente disco Nada Nos Tira, y que bueno, pues seguramente también se va a echar ahí unas rolitas de la penúltima producción de Vámonos al Baile. Y bueno, pues estas dos producciones vienen pues de varias canciones de música popular mexicana, y bueno, blues, swing, folk, bueno, ¿no? El máster Rafa Mendoza, que nos viene a acompañar el próximo sábado 15 de octubre en la Estación Amecameca. Ya saben, reservaciones con una servilleta, y pues allá nos escuchamos. Y bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, Benjamín. No, al contrario, gracias por lanzarte hasta acá para la entrevista, por estar aquí en La Voladora Radio, esta radio comunitaria en Amecameca, por venir a compartir tu trabajo, tu talento, tus historias. Y bueno, pues todo, ¿no? Gracias por estar aquí, Benjamín. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, pues ya nos vamos, Banda Banderola. Nos escuchamos el próximo sabadito. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar.